esta era la oportunidad necesaria para poner en pie esta gran campaña que esperamos que se reproduzca en el espacio y en el tiempo, todo lo que sea necesario, porque lo que venimos viviendo en estos últimos 4 meses en materia represiva nos muestra que, tal como pensábamos y lo dijimos en esta misma plaza el año pasado después de las elecciones, cuando hicimos el acto de cierre de fin de año con el archivo de casos, debemos enfrentar una etapa que va a estar signada por el ajuste y la represión. Y para que el ajuste pueda ser sostenido, los gobiernos necesitan reprimir. En este tiempo, desde el recambio de autoridades, tanto a nivel nacional como provincial y de la ciudad, ha habido iniciativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo muy claras. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, dándole luz verde a los policías para detener a cualquiera sin siquiera necesitar la excusa clásica de la sospecha. Otros fallos como el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habilitando el uso de picanas portátiles como las Taser. Reformas legislativas de muchas provincias, de sus códigos contravencionales, el más evidente es el caso de la provincia de Córdoba, y decisiones del Ejecutivo, como el protocolo antipiquete, como la declaración de emergencia en seguridad, son solamente la punta del iceberg de lo que se viene, y frente a eso tenemos 2 posibilidades, resignarnos y dejar que nos sigan matando un pibe por día, o organizarnos y dar la pelea. ¿Qué significa la verdad de esta campaña a 25 años de la vuelta del Bulacio? Es la forma de mostrar de qué manera la figura de Walter, además de haber motorizado a su generación para organizarse contra la represión policial, trasciende en el tiempo y también hace que hoy miles y miles de jóvenes que ni siquiera habían nacido ni habían sido concebidos en 1991 estén organizados y estén dispuestos a dar batalla contra un sistema opresivo y represivo. ¿Qué datos tiene la Correpi en estos años de democracia? ¿Qué pasó con las detenciones arbitrarias, pero en general con la represión? Según el archivo de casos que actualizamos en forma permanente, a diciembre del año pasado estábamos casi llegando a 4.700 víctimas del aparato represivo estatal en todo el país. Esto contando a partir del fin de la dictadura, de diciembre de 1983, y a esta altura del año, con muy pocos casos que hemos podido chequear y relevar, porque recién estamos promediando el mes de abril, sabemos que tenemos prácticamente un centenar más para contabilizar, así que superamos las 4.700 víctimas. Y un dato que tiene que ver con el porqué de esta campaña es que si el 39% de ese total fueron muertes tras las rejas, en comisarías y en cárceles, de los que murieron en comisarías, la mitad de todos ellos no estaban presos por haber sido acusados por un delito o porque estaban detenidos por orden de un juez o de un fiscal, sino que eran detenidos arbitrariamente, víctimas de una contravención, de una razia, de una averiguación de antecedentes o una detención para identificar. ¿Cómo continúa la campaña? Va a continuar con una cantidad de actividades que se van a ir difundiendo a través del Facebook que hemos abierto para la campaña, a través de los distintos canales de comunicación que cada una de las organizaciones que la integran dispone. Por lo pronto, ya la semana que viene hay una serie de charlas en distintas universidades, colegios y barrios, mesas de difusión en las calles y también estamos esperando empezar a recibir la información del interior del país, donde ya se están generando distinto tipo de movidas. La idea general de la campaña es que, así como vamos a seguir haciendo acciones unitarias de todas las organizaciones que la componemos, como fue esta marcha y este acto, que también cada una de esas organizaciones, con sus vecinos, con las demás fuerzas que haya en cada lugar, en cada territorio, atendiendo las particularidades de cada lugar, pueda llevar a adelante en forma autónoma distintas actividades dentro del marco de la campaña con las mismas consignas, pero con el contenido que en cada lugar resulte más útil, más necesario, porque hay lugares donde el problema está más centrado en los códigos de faltas, en otros en la averiguación de antecedentes, en otros hay situaciones concretas de desapariciones de pibes que deben ser visibilizadas, y bueno, todo eso tiene cabida dentro de la campaña.